Aquí en Sonora pudimos demostrar nuevamente cómo el ejemplo de un hombre honesto y capaz, rodeado de un buen grupo de valientes y acompañado por su pueblo, puede permear en todos los rincones de la administración pública y lograr que una sociedad se levante con fuerza propia. Enhorabuena por eso, estimado gobernador.